La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. Once de octubre es día viernes. Hoy celebramos a uno de los santos más recientes. Quizá no aparezca en algunos calendarios, pero hoy aparece en el calendario litúrgico San Juan XXIII, Papa. Nació en 1881 en Bérgamo, Italia. En 1958 fue elegido Papa. El 25 de enero de 1959 convocó al Concilio Ecuménico Vaticano II. Se le llamó el Papa Bueno. Fue llamado a la casa del Padre el 3 de junio de 1963. Gente admirabilísima. Del siglo en el siglo pasado, te toca iniciar la renovación de nuestra Iglesia a nivel general, a nivel ecuménico. Dos preguntas están de fondo en la convocación del Concilio Vaticano II, hacía ya más de 100 años del Concilio Vaticano I. Dos preguntas, la primera, Iglesia, actualízate. Iglesia, ¿quién eres? Tu identidad, para poder saber mejor tu misión en el mundo moderno. Y la segunda pregunta, responder, ¿qué haces en el mundo? ¿Cuál es tu ser y qué hacer en este tiempo? Ya son los años 60, el mundo empieza a cambiar. Pues bien, a sus años, es elegido Papa ya muy mayor, él convoca al Concilio Vaticano II. Le toca estar en la primera sesión de octubre del 62. Ya no alcanzó a estar en la segunda sesión. Los planes de Dios. Hoy la liturgia pone a este gran varón, a propósito, de muy buen humor, lo pone a la contemplación. Podemos nosotros también llegar a la santidad. Escuchemos la palabra de este día del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron, «Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios». Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, «Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo los demonios con el poder de Belcebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios». Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: volveré a mi casa de donde salí. Y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí. Y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto un poco difícil en su comprensión y en su aplicación. Está en el capítulo 11 de Lucas, versículos del 15 al 26. ¿De qué se trata? Esa lucha contra el mal. Esa lucha contra el mal. ¿Recuerdan la oración del Padre Nuestro cómo termina? Y líbranos del mal. Ándele, ándele, ándele, el Padre Nuestro. Y los textos que siguen tienen relación. Ayer esa relación de experiencia con Dios también, de la invocación del Espíritu Santo. Hoy creo que el mensaje es animarnos en esa lucha contra el mal. Líbranos del mal. Dios no hace todo el trabajo que nos corresponde, ¿eh? Dios hace su trabajo. A nosotros nos toca hacernos responsables de nuestra parte. Dos razones. ¿Por qué? Porque en el cristiano no debe haber neutralidad contra el mal. Tiene que haber definición. No puede uno decir: ah, caray, yo mejor permanezco neutral ante el mal. No, no, no, eso no se vale para el cristiano. Y la segunda convicción: hay que crecer como cristianos. La parte final del texto que escuchamos nos pueda desconcertar, ¿eh? Esa casa que va: volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él y vienen a instalarse allí, y así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. ¿Qué significa? Que el cristiano tiene que estar en una lucha permanente. No se vale la mediocridad, decía, la neutralidad, ¿no? Tampoco se vale el sentirse ya satisfecho. No, ya arreglé mi casa. No, yo ya me convertí. No, yo ya soy la persona que quería ser. No, no, no, no basta eso. Es necesario todos los días barrer la casa. Es necesaria la lucha de todos los días. Me gusta mucho a mí la figura gramatical del gerundio. El gerundio son las palabras que terminan en ndo, ando, endo, yendo, etc. Me encanta porque nos hace salir de una neutralidad, de una, ¿qué será? Una tranquilidad ahí pasiva, ¿no? Todos los días tenemos que trabajar. Por eso, ¿cómo estás convirtiéndome, comprometiéndome, aprendiendo? Sí, es decir, siempre en acción. Es el mensaje de este día de San Juan 23. 11 de octubre se puso su fiesta este día, porque ese día comenzó en 1962 el Concilio Vaticano II. Haz de este día un gran día.